taken care of.

was working three jobs to pay my bills. If it don't stop me, nothing will. If it don't stop me, nothing will. I've been knocking on the door since 94, but they still won't let me in. Blows when they're down on their knees, when they get down on their knees. A little harder, a little louder, a little harder, a little louder, a little harder, a little louder, a little harder, a little louder.

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Back in the days when I was a teenager. Back in the days when I was a teenager. Back in the days. Canelo. Back in the days. No creo merecer el cielo, no. Mas mis acciones me reiteran que tampoco es que lo quiero, bro. Si puedo ser yo el que eligiera el paradero, iría donde pueda ver a mi hermano junto a mi abuelo negro. Si así lo quiero, me hago mierda el pensamiento, con el tormento de imaginar los contentos. Y a ti y a él, a Lucifer, jugando cientos de estos sentimientos no correspondientes a mi tiempo, fuck. Tengo que soltar mucho todavía, no me logro acostumbrar a estar bien sin su compañía, no. El abismal espacio en una cama fría solo se compara con beber de botellas vacías, nega. Figuro un ser de carácter por demás ácido, más ácido, más fácil no mostrar debilidades, bro. Seguiré optando por rimar en ritmos clásicos, pues casi no tengo razones de hacerme el simpático, homes. Vivo ignorando al que me aconseja, sigo bien al parecer por tanta oración de mi vieja, man. El mal humor de mi abuela en mí se refleja como el don por elegir las decisiones más pendejas, primo. Le di la mano a quien consideré mi hermano y cuando me encontré lejano me convertí en el villano. En este plano ya no tengo tan cercanos a los falsos, y a Jesús lo traicionaron sus cristianos, mano. A veces más ortografías con mi jerga. Lo primordial es que no me importa una mierda. Ver más allá de lo que alguien normal observa es la razón por la que al rimar me suelo pasar de verga, homes. Vivo ignorando al que me aconseja, sigo bien al parecer por tanta oración de mi vieja, man. El mal humor de mi abuela en mí se refleja como el don por elegir las decisiones más pendejas, primo. Vivo ignorando al que me aconseja, sigo bien al parecer por tanta oración de mi vieja, man. El mal humor de mi abuela en mí se refleja como el don por elegir las decisiones más pendejas. Cuando sientas que la tristeza te toca la puerta, que la esperanza está muerta, que el mundo apesta, que ya no hay respuestas, recuerda, siempre hay luz después de la tormenta. Cuando te atormentes y pienses que no hay salida y despiertes atrapado en tus pesadillas, oscuros son los días, las noches frías e intensas, recuerda, decisiones traen consecuencias. Back in the days when I was a teenager. Back in the days when I was a teenager. Back in the days. Back in the days. The last real nigga alive, that's official. One check and one two. Jeff Tucker en el beat. Si tuviera que definirme a una palabra, seguramente fuera una mala palabra. Ya le rimé dos veces usando palabras, con esta ya llevo tres y dejándolo sin palabras. Cuatro años acumulados, esto me brindó muchos alumnos molestos con el maestro. Me tiran líneas en sus textos, se molestan mucho más cuando ven que yo nada les contesto. En lo que cabe me siento un afortunado por todo el apoyo fuera del país que me han brindado. Todos los que han hablado, por si no lo han notado, El Salvador he sido yo el que lo ha representado. Pero no vaya a ser que de afuera unos manes lleguen a rapear así para que todos se vuelven fans. De las profundidades se aparecen como mil clones iguales de Maluma y se canes, ¿vale? Haciendo freestyle de una forma muy extraña, dicen saber de mi madre y de que mi novia me engaña. Que tienen hijos con mi hermana y tienen bola de cerote que lo siguen, vayan donde vayan, negro. Se dicen Brian como insulto de puro hobby, no conocen al 24 de Los Ángeles Kobe. Lamento mucho el informarles, pero yo vi cómo se llenó de ratas el vacil de las improvis. Fuck whatever, homie, esto no es culpa de los viejos ni los nuevos, esto es culpa de todos esos pendejos que miraron lo nuestro y de lugares lejos y cambiaron nuestro hip hop de oro para ser espejos. Hoy sale un tipo con cara de Justin Bieber haciéndose el codiciado por cantar de cuatro babies. A mí que me tocó de mi hermano y su muerte, irónicamente soy el que se ha ganado más haters. ¿Y con qué cara voy y le digo a mi vieja que en su mayoría de tiempo esto ganancias no me deja? Que desde que rapeo veo más compleja la misión de sacar de todas esas ideas pendejas. Estoy a punto de ponerle fin a esto, pues ya paso menos tiempo feliz de lo que hemos hecho. Sé que no sueno como a lo que da un presupuesto, por supuesto, comentarios que me marginan del resto. Como decirles que a mi ver el trap no sirve, para hacer un cambio honesto se debe mantener firme. Porque no salgo con carita buena en filmes, ni hacer acentos o flow de moda cambiando las siglas. Me sobran letras, pero las ganas me faltan de seguir buscando mentes en cuerpos que solo saltan. Estoy cansado, tantos perros que me ladran, pero no muerden mi mano porque los cargo en la espalda. Estoy al tanto de todo el que me apuñala, para ver si de esa forma en el puesto que estoy escala. No tengo miedo de aquellos que ofrecen bala, porque los que más le enseñan son los que menos le jalan. No sé si sigo creyéndome la unión, amor y paz, el tipo de cultura, vida y diversión. Para mí esto requiere de una inversión, con ambición de llegar lejos sin vender mi corazón, primo. Al monopolio de estándares musicales que quieren dar fantasías donde faltan realidades. Tu masterización sirve en instrumentales, pero una edición no puede escribir palabras reales. Yo no me siento menos ni más importante, más lo que tengo conmigo está por ser perseverante. Para los nuevos y los que estuvieron antes, fin del mensaje, atentamente su representante. Constantemente el vértigo nos hace ver distante la utopía que se va alejando.